Haciendo trámites, que está como Sí. Franco Cabrera, ¿no? Que está del otro lado de la línea. Franco, bienvenido a BCU Radio. Guillermo Tenaglia, Beto Cuchán y Gerardo Rodríguez, te estamos saludando. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. Bien, bien, acá estamos. Bueno, ¿recuperado Bueno. Franco ya? Sí, ¿Ah? totalmente. Bien, bien. Como Sí, con nosotros mucha somos kinesiología. del equipo COVID somos, Franco. ¿Ah? Ahí ya cada vez más grande el equipo COVID. Sí, Ya son sí, más sí. los. Antes lo miraban raro, ahora se mira raro el que no lo tuvo, Claro, lamentablemente. y claro, acá de tres somos dos del equipo COVID, ¿viste? Pero así que, claro, somos mayoría. Bueno, Sí. pero la verdad que vos la pasaste más complicado que nosotros, pero por suerte estás bien, estás bien. No, Franco, a ver, ¿de qué va la protesta, el reclamo de mañana? lo que hacemos mañana es, visto que digamos, la estrategia nuestra es que siempre fue acompañar, siempre fue esperar que venga la otra semana más, que lo iban a abrir, porque la verdad que siempre hemos mantenido diálogo con la gente bueno, con la hincha, la gente de desarrollo local y demás, siempre esperando de poder trabajar, como se hizo en junio, como se hizo después un poco, o sea, hasta agosto, después se volvió a abrir en octubre, viendo que ahora no nos están permitiendo trabajar, digamos, como otras actividades lo están haciendo, y aún teniendo en cuenta la gravedad de esta pandemia, pero nosotros pedimos solamente un 25% y mesas afuera. Vamos a probar otra vía para hacernos escuchar y para que la gente visibilice la grave situación que está el sector gastronómico. No grave, es gravísima, está muy herido, quedó de manifiesto con las luces o sea, el corte de luz que hubo, o toda una cantidad de donde no hubo corte, hay convenios de pago, por ejemplo, hablo con la usina, que es una de las cosas. Y donde después no se van a poder cumplir esos convenios, o va a costar mucho que se cumplan esos convenios, obras sociales que en algunos establecimientos se están cayendo porque no se puede pagar, entonces el afiliado, o sea, que nuestro trabajador queda sin cobertura, o se complica mucho digamos, lo que es la obra social de gastronómico porque no tiene ingresos, entonces es entendible que hay cosas que no cubra. Pero si bien de parte de la obra social de gastronómico hemos tenido un apoyo terrible y atienden a los afiliados. Pero bueno, hay otra gente que está afiliada a otras obras sociales y obviamente la tienen cortada. Entonces, esos son dos puntos más de no poder pagar, de no haber podido terminar de pagar los aguinaldos de junio, más generar una deuda de cargas sociales tremenda que en algún momento se debe pagar, más la problemática que hay con los propietarios de los locales porque quieren o actualizar los precios o no te renuevan los contratos o bueno, venís debiendo varios meses de alquiler. O sea, es un tema muy grave y entonces no pedimos, incluso, y por otro lado también las obligaciones de la tasa retributiva, de los impuestos, que la mitad de la usina, la mitad de lo que se paga en la usina es impuestos, se siguen cobrando. Entonces estamos asfixiados. La verdad es una marcha para demostrar la desesperación que estamos teniendo, nada más. Franco, me decías, están pidiendo 25% dentro de los locales y las mesas afuera. Eso es lo que Exacto, piden. eso es lo que se pide como paso atendiendo a lo que está pasando, ¿no? El horario 5% sería. y abrir mediodía y noche. Ah, Abrir mediodía y claro. noche, porque O sea, que se la noche para extienda. nosotros, la noche para en general, para los restaurantes, es importante. Entonces, Ahora, bueno, ya lo Franco. hemos hecho y no había grandes problemas, porque de hecho había control y no había grandes problemas. Incluso teníamos un registro de cada persona que iba, no hubo infracciones por falta de cumplimiento del protocolo, ni mucho menos. Entonces, bueno, un poco que pedimos, la verdad, pedimos desesperadamente por la fuente de laburo y por mantener vivos los negocios. Más teniendo en cuenta que todo el país está abierto y más teniendo en cuenta que en 15 días empieza la temporada. Claro. Franco, ¿este es un reclamo que nace desde los dueños de manera individual o es impulsado por la asociación? No, esto nace por algunos dueños de comercio de manera individual. A su vez, nosotros hoy tenemos una reunión en Zoom con la Asociación de Hoteles, que yo formo parte, pero esto no lo hago en nombre de la Asociación de Hoteles, ya no puedo usar el nombre de la institución hasta que hoy no tengamos el apoyo total en el reclamo, o sea, en el reclamo y en la manifestación de mañana. Y estamos hablando en este momento, se está llevando a cabo una reunión con otros colegas, con el sindicato, que comparte la problemática, para tener el apoyo institucional también de ellos, que todavía hoy a esta hora no lo tenemos, pero bueno, se está hablando. O sea que hoy todavía el apoyo de la Asociación de Hoteles y del sindicato no lo tienen. Formalmente no. En esto hay que ser cuidadoso porque son instituciones, entonces que no es una persona que puede decidir sobre esa institución, por más que uno sea forme parte y por más que uno lo tenga como por dado por sentado que van a acompañar esto, pero bueno, hasta que no. Sí, lo que por ahí digamos me llamaba la atención a mí en particular, que siendo tan grave la problemática, esto no naciera desde la asociación, digamos, no la asociación que nuclea a cada uno de los dueños, no sea la que primero dé el paso para realizar esta protesta. Eso me llamaba la atención. Sí, a veces son visiones, son formas de estrategias que veníamos teniendo de reclamo, pero hablo por mí, creo que ya ahora hay que subir un poquito más el tono del reclamo, con respeto, siempre dentro de la ley. No estamos hablando de que, bueno, ahora vamos a abrir el precio, vamos a hacer lo que nosotros queremos. No es esto, no es el lema de esta manifestación de mañana. El lema es nos estamos muriendo, claro. La gastronomía se está muriendo, está quebrada. Franco, si tuvieron una reunión recién con el sindicato, ¿por qué no se fueron con el apoyo de ellos en la reunión? ¿Qué esgrimió no, el sindicato? No, pero se está dando en este momento. Se está dando en este momento. Están reunidos ahora, claro. Está bien. Claro, lo que pasa es que somos varios y yo, por ejemplo, al principio estoy pagando a proveedores. El tema nuestro es que otras instituciones por ahí por ahí hay un problema con un gremio, el tipo puede parar de trabajar. Nosotros no podemos, entonces nos dividimos, uno hace una cosa, otro hace otra. Sería raro que ni el gremio ni la asociación de hoteles acompañen este reclamo mañana, ¿no? Que los hayan dejado a los dueños y a los empleados que reclamen solo y sin el acompañamiento de la institución. Eso sería raro. Yo creo que nos van a acompañar, tengo fe que nos van a acompañar y comentarios de muchas personas que integran tanto el sindicato como la asociación, que sí, vamos a estar, nos van a apoyar en esto. ¿Y turismo porque qué se cae dice? De Maduro, pero bueno, todavía no podemos decir que sí. ¿Y Lole Inza como secretario de turismo, que han hablado con él en estos días, en estas horas, para ver si se puede modificar algo? Hablamos permanentemente. Porque para colmo el intendente dejó en claro ayer en la conferencia de prensa que tuvo con todos los medios que hasta el lunes sigue todo igual, ¿no? Sí, eso es lo que nos mantiene. Aparte, para un gastronómico, que el corte se haga el lunes es matador, porque si el corte se te hace el viernes y te dejan abrir, aunque sea sábado y domingo, claro. O viernes a la noche, el fin de semana en la gastronomía representa el 70% de la semana, en general hablo. Y sí, por eso yo quería ir más allá de lo institucional, porque me parece que el problema de fondo es el particular de cada uno de los integrantes de las empresas que trabajan en Tandil, porque no solo está mal el propietario, sino todos los trabajadores que cumplen actividades en cada una de esas empresas. Entonces, el problema es de fondo, más que institucional. No, aparte uno habla con porque acá somos todas empresas chicas, de los empleados, en muchos casos somos amigos o nos conocemos mucho, y está pasando que también empleados que ya formados, buena gente, digamos, profesionalmente y humanamente, y se están yendo a otros rubros. ¿Por qué? Porque el mozo, por ejemplo, no tiene más el camarero, no tiene más la propina. Claro. Entonces, que trabajaba media jornada con la propina estaba bien, y ahora no. Claro, le queda en la parte de sueldo pelada y no mucho más. Y cuando la puede cobrar. Claro. Claro, exacto. Franco, entonces, uno está perdiendo, va a perder también incluso calidad de recurso humano en el sector. ¿Cómo va a ser la protesta, Franco? ¿Qué van a hacer? En principio, lo que venimos charlando y definiendo, porque no somos especialistas en protestas, no, soy sincero, claro. Es la primera protesta que voy a participar en mi vida. Vamos a ir vestido con el camarero de camarero, el cocinero de cocinero, con los sarténes, con los instrumentos de trabajo. Vamos a poner algunas mesas, algunas sillas en la calle. Vamos a estar más o menos, calculamos, 40 minutos estando, entregando de vuelta la carta, tratando que nos reciba alguien, y después de 11:30 todo va a trabajar porque hay que abrir al mediodía. Claro. Así que eso será antes de las 11. Exacto, la idea es hacerlo 10:30. Bien, perfecto. Franco, muchas gracias por tu tiempo y que tengas una buena jornada. No, gracias a ustedes. Adiós.